hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Ay, aquí 3 de enero del 2021. Aquí arrancando el primer programa de este nuevo año. Ya veremos qué nos depara. Saludos desde Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll. Bueno, la verdad es que por lo que respecta a este inicio de año aquí en Asesino el Rock and Roll, pues se nos ha torcido un poquito el plan. Hoy vamos a tener grupo invitado. Y vamos a estar con Radiofobia, con la banda de Vitoria-Gasteiz, presentando su segundo disco, Contra las Cuerdas. Pero las cosas del temporal de frío y nieve, los muchachos no han podido arriesgar lo suficiente como para venirse hasta Bilbao con la que está cayendo este fin de semana. Pero bueno, lo haremos, estarán por aquí en cuanto se pueda. Así que bueno, pues vamos a un poquito a improvisar con alguna novedad que teníamos más o menos prevista para hoy, para este primer programa del 21. Y alguna cosilla más, así que bueno, va a ser una edición, un programa breve. O bueno, no sé, sobre la marcha, aquí estoy. Y sin más, vamos a arrancar el programa de hoy escuchando a Jabato, a banda madrileña, con su segundo EP, del que aún no nos habíamos hecho eco aquí en el programa. Esta banda que graba para el sello Family Spree Recordings. Y bueno, ya sí que nos fijamos en su primer EP, que nos gustó mucho este power pop, esta banda madrileña. Y ahora presentan Jabato al Estrellato, otros 4 temas en 7 pulgadas vinilo. Y vamos a escuchar, para empezar, Insatisfecho. Son Jabato al Estrellato. En las discotecas, en mi casa o en el chino, en la biblioteca o en el bar con los amigos, da igual donde vaya, al final me da lo mismo. Esto es más o menos lo que quiero decir. Nada es lo bastante interesante para mí. Todos me saludan y me cuentan sus movidas, y un montón de cosas que enseguida se me olvidan. Ellos se divierten, no es lo que parece. Hace mucho tiempo que lo quiero decir. Nada es lo bastante interesante para mí. Por eso solo puedo estar insatisfecho. Solo puedo estar insatisfecho. Wow, wow, wow, wow. Solo puedo estar insatisfecho. Y aún así vuelvo a hacer lo mismo de siempre. No hay remedio para mí. Viene una atacada, me lo gasto en cosas que no sirven para nada. Nunca es suficiente, ya no me divierte. Y esto es lo que pienso cuando no puedo dormir. Nada es lo bastante interesante para mí. Por eso solo puedo estar insatisfecho. Solo puedo estar insatisfecho. Wow, wow, wow, wow. Solo puedo estar insatisfecho. Y aún así vuelvo a hacer lo mismo de siempre. No hay remedio para mí. El sonido de Jabato desde Madrid con su segundo EP. Vamos a escuchar una segunda canción de este disquito de 4 temas. Jabato. Fandangos está sonando por aquí de fondo. y le vamos a dar para atrás para que suene desde el inicio. Vale, vamos a dejar ahí a Jabato con este segundo EP, este Jabato al Estrellato, del que hemos escuchado dos canciones en este estreno del año en Asesino el Rock and Roll, 3 de enero, desde Irola Irratia. Bueno, vamos ahora a escuchar a Discípulos de Dionisos. Nunca pueden caer en el olvido. Y más teniendo en cuenta, digo esto sin ninguna seguridad, que creo que puede haber nuevo trabajo de la banda donostiarra. No sé si en breve, si a corto, medio o largo plazo, pero me da la sensación de que va a haber nuevo trabajo, porque creo que la banda ha estado trabajando en nuevas canciones a su ritmo. Hay que tener en cuenta que su último LP, Los Enigmas de la Conducta Humana, se publicó hace 10 años, en 2010, si no me falla el dato. Así que si hay nuevas grabaciones de Los Discípulos, pues serán bienvenidas, porque estamos seguros que van a ser de nuestro agrado. Es una banda a la que le tenemos un cariño también especial y que hemos seguido desde sus inicios allá a mediados de la década de los 90. Vamos a recuperar un tema de ese último álbum que grabó Discípulos. Los Enigmas de la Conducta Humana, Vas a probar mi puño. Yeah. Discípulos de Dionisos de Donosti. Si dejamos a Discípulos de Dionisos con la esperanza de tener próximamente la ocasión de escuchar nuevas canciones de la banda, y bueno, pues seguimos aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll, en este primer programa del año. Vamos a escuchar un temita de Super Suckers, de su disco de Sacrilegious Sounds of the Super Suckers, y vamos con esto. While the bugle of my backside blows and losing me. Bueno, pues ahí estaban Super Suckers con este álbum. Creo que se publicó en 1995 este disquillo de la banda estadounidense, los Super Suckers, aún en activo. Y el disco que hemos escuchado, el tema de Sacrilegious Sounds of the Super Suckers. Bueno, dejamos a esta banda, pero seguimos en Estados Unidos. Y vamos a recuperar a este grupo de Voodoo Dolls, grupo que se formó a finales de los 80, sobre el año 87, y si no me falla el dato, solo tuvieron un álbum publicado en el año 93, titulado Not For Sale, una banda de rock and roll garaje. Estos de Voodoo Dolls también publicaron algún que otro EP, y creo que no hay mucha más historia sobre ellos, aunque este disco desde luego está bastante guapo, y vamos a escuchar al menos dos o tres temas, empezando por este Junk Drawer de Voodoo Dolls. Seguimos escuchando algún temilla más de Voodoo Dolls. Esto se titula Little Beach. Beach. Señor, The Voodoo Dolls, desde Boston, va de disco publicado en el año 92 o 93, tengo un poco de la duda ahí, pero bueno, en cualquier caso, pues bastante recomendable el único LP de esta banda. Vamos a escuchar una tercera y última canción, la que está sonando por aquí de fondo, que se titula Turn the Lights On, The Voodoo Dolls. Bueno, pues ahí lo dejamos, The Voodoo Dolls. Si no conocíais, ahí tenéis el dato, ¿no? Un buen disco de rock and roll garaje, este Not For Sale, de esta banda de Boston. Novedad para hoy, desde Burdeos, trío también garajero, rock and roll primitivo, son King Kong Blues. Segundo disco para esta peña, que ya debutaron con un primer álbum, creo que también tenían un EP anterior, en 2017 su primer disco sacaron, también como este disco, grabado y producido en los estudios Silver Recordings de Martín Cápsula, y bueno, pues aquí presentan Bam Bam, así se titula este segundo LP de King Kong Blues, y que trae hasta 12 temas. Vamos a empezar escuchando el tema que da título al disco, Bam Bam, King Kong Blues. Il gueulait comme un fondu, y'en a marre de se faire enfumer. tournée. L'an 14 traquait les conscrits qui désertaient la grande boucherie. L'an 40 avec la milice, c'était les cocos et les juifs. Toujours du côté du manche qui distribue en avalanche. Et ça fait bam bam dans ma tête à moi, bam bam sous ta tête à toi, bam bam. Bueno, ahí están sonando King Kong Blues desde Burdeos, este trío que bueno, que es una auténtica maravilla. No tuve ocasión de verles en directo, creo que tocaron en el Tubo de Baracaldo y bueno, la banda se formó hacia el año 2015. Tampoco llevan mucho tiempo, pero bueno, han aprovechado bien, ya tienen dos álbumes y un montón de conciertos a sus espaldas y un montón de pasión por el ruido y por el rock and roll más sucio, garajero y bueno, y con temas expresados en su lengua natal. Aunque en este disco también han grabado un tema con letra en castellano, se titula Gato Negro y suena así. Me gusta mover, me gusta correr, la poli tras de mí. Me gusta saltar, me gusta cantar, la poli tras de mí. Me dice la planta, autonomista, picador, revolucionario. Corriendo el lunes, corriendo el martes, también el domingo, porque siempre uso mi capucha de gato negro. Me gusta romper, me gusta joder, la poli tras de mí. Me gusta volar, me gusta gritar, la poli tras de mí. Me dice la gata, autonomista, picado, revolucionario. Corriendo el jueves, corriendo el viernes, también el sábado, porque siempre uso mi capucha de gato negro. Gato negro. Dale. presentando el segundo álbum de King Home Blues de Burdeos, este trío Bam Bam, el título del disco. Y venga, vamos a escuchar ahora eso que se titula Got My Mojo Working. I don't know what to do. I'm going down to the yard to get my mojo. Going down to the yard to get my mojo. I'm gonna all you women find a mic for me. Get my mojo, okay? Bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Este segundo trabajo, este segundo disco largo de King Kong Blues desde Burdeos. Hemos escuchado tres temitas de este trabajo y nada, a la espera de que en un futuro podamos disfrutar de música en directo, esperemos poder ver a esta banda presentando este disco con todo, ¿no? Con todo lo que nos gusta. A pleno rendimiento, en un garito o en una sala sudorosa y disfrutando del rock and roll de garaje. Seguimos. Y en este programa así un tanto, como os decía, improvisado, porque nos ha fallado la visita del grupo invitado para ver en Radiofobia. Algo que, bueno, pues ha sido inevitable. Son cosas de la meteorología y bueno, lo dejamos para otra ocasión, pero sin olvidar que acaban de sacar un estupendo segundo trabajo titulado Contra las Cuerdas, que era lo que venían a presentar aquí a Asesino el Rock and Roll, a Irola Irratia, y voy a poner al menos un temita de ellos para recordaros que esto es un gran disco y que este trío se lo hace muy bien. Rockean como nos gusta y firman temas tan buenos como este, que pasa por ser para mí uno de los, creo yo, bajo mi punto de vista, uno de los temas que puede puede ser más destacado de este disco. Se titula Otra vez y son Radiofobia. Empiezas en otro lugar o el mismo sitio que más da. Y de papel, que el agua se lo llevará. No sé jugar para perder. De 0 a 100, tu corazón quiere frenar. Cansará. Y se hace tarde, y ahora ya no hay vuelta atrás. No importa dónde esté el final. Vuelta a nacer, siempre es la misma historia. El mío no descansará. Y se hace tarde, y ahora ya no hay vuelta atrás. No importa dónde esté el final. Temazo, sí, temazo. De Radiofobia, de su último trabajo, Contra las Cuerdas. Les tendremos por aquí, si hoy tarde o temprano, buscaremos la fecha para que se acerquen a presentarnos el disco. Bueno, vamos con otra de las novedades para hoy que tenía previstas. Y son Opium Thea. Opium Thea es un dúo formado por Peibol Lázaro y por Charlie User, de sobra conocido. Porque bueno, lleva 35 años o más metido en el underground, en el rock and roll, en el punk. Actualmente con Radio Crimen como vocalista. También con ese proyecto más reciente que, joder, que ha dado un gran disco este pasado año, el de Charlie User y los Ejemplares. Y bueno, siempre con proyectos, con cosas y con ganas de dar salida a su creatividad, ¿no? Y aquí con su buen amigo Payball, pues han sacado un segundo disco, porque, bueno, ya había un primer trabajo del año 2014, un disco sin título, Opium Tea, y ahora nos presenta Mundo Muerto, grabado, mezclado y masterizado por Payball en Scrapyard Records. Y aquí, pues, la letra y la voz la pone Charlie User, y digamos que el resto lo pone Payball, para firmar 11 temas cuya característica así común es que todos los temas menos uno están titulados con nombres de ciudades. Así que empieza con New York, sigue con Santurce, Buenos Aires, Moscú, Barcelona, Cleveland, Ciudad de México, Granada, Tokio, Londres, y el tema número 11 se titula Imperdible. Bueno, pues vamos a presentar este disco, escucharemos 3-4 temillas. La verdad es que es bastante interesante y siempre con ese toque oscuro que suele caracterizar, no todo, pero sí bastante de los proyectos donde está involucrado Charlie User. Y supongo que Payball también es algo a lo que le tiene también un gran apego, ¿no? A ese tipo de sonidos que mezclan un poco el punk, el rock, la electrónica con ese toque oscuro y alternativo. Vamos a empezar. Si me notáis algo raro en la voz es que tengo una congestión que bueno, que estoy aquí pasándolo un poquillo mal, pero bien a la vez. Así que voy a ver si hablo menos y vamos a centrarnos en escuchar grandes temas de este segundo disco de Opium Tea, de este Mundo Muerto. Y vamos a empezar con Tokio. Seguimos con Opium Tea, Mundo Muerto, el título del disco, y esto es Santurce. Jeringuillas, días. Ya estáis muertos. Siempre es lo mismo. Nos mienten, nos engañan. Siempre es lo mismo. Nos mienten, nos engañan. Seguimos. Eso era Santurce, Opium Thea, con Charlie User, con Payball. Este dúo que han firmado este segundo disco, Mundo Muerto. Y ahora vamos a escuchar este otro temilla que lleva por título Cleveland y que, bueno, tiene bastantes guiños a los Dead Boys. Ahora Cleveland, y ahora nos vamos hasta Ciudad de México, de México. Bueno, pues lo dejamos ahí, ¿eh? Muy recomendable este segundo disco de Opium Thea, de este dúo. Y nada, pues si hay ocasión, pues les tendremos por aquí presentándonos el disco, contándonos cosas acerca de este puñado de canciones que van recogidas en este mundo muerto del dúo. Y bueno, pues vamos a continuar. Pensaba yo que el programa iba a ser más breve de lo que al final va a ser, pero bueno, como estamos a gusto, aquí estrenando el año 2021 desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, y como tenía desde hace tiempo guardado un rollito así de hacer, de soltar así unos cuantos temas con un hilo conductor que es la televisión, como casi siempre para mal, y como han sido reflejados en un montón de temas de punk rock and roll, de rock, de bueno, pues la televisión al fin y al cabo es algo que ha formado parte y sigue formando, por supuesto, parte de nuestras vidas, ¿no? Quizás ahora algo más diluido, bueno, no, porque al final, pero las nuevas tecnologías y tal, pues quizás lo han relegado a un segundo plano o no tanto, pero hubo un tiempo en que la televisión era, bueno, yo qué sé, como se dice que el fútbol es el opio del pueblo, pues la televisión era quizás el único entretenimiento que había, ¿no? Hace años. Bueno, todo este rollo para soltaros un puñadito de temas, ¿no? Con ese denominador común que es la televisión. Y me ha parecido conveniente pues empezar con este, que bueno, es de una banda que la admiramos un montón y que nos gusta esta canción, nos gustan sus discos, en especial este, y se llama MCD, Asesinado por la Televisión. Ahora sí, ahí estaba en MCD, Asesinado por la Televisión, de su disco Jódete del año 89, ese pedazo de álbum. Los MCD en su momento más dulce, sin duda, Luego vendría otro gran discazo, ¿no? De ningún sitio a ninguna parte. Y bueno, pues así empezamos así este recorrido por el mundo de la televisión, donde también Doctor Explosión dejaron este Rompí la televisión, de su disco El loco mundo de los jóvenes. Ahí están Doctor Explosión, los asturianos. Rompí. Doctor Explosión, Rompí la televisión, decían ahí, ¿no? Bueno, vamos con Aviador Dro. Estos también sacaron este temita afirmando aquello de la televisión es nutritiva. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme. Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice. La televisión es nutritiva. Te he filmado en un vídeo con colores intensos. He visto en mi cadena tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dije. La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas policromadas, anuncios de neveras y tostadas, anuncian corazones de batidora, anuncian la mejor computadora. computadora. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dices. La televisión es nutritiva. Televisión es nutritiva. Oh, aviador, el aviador Dro. La televisión es nutritiva. Vamos con una banda de las nuestras, de Vitoria-Gasteiz, Los Padrinos. Los Padrinos, que en su disco Al Límite, del año 2002, puede ser, incluían entre sus 11 temas este TV No. ¡Ay, qué grande Los Padrinos! ¡Y qué gran disco este Al Límite! Que era el segundo disco que publicaba la banda de Gasteiz. Los Padrinos, recordados. Pues ahí también, clarito su posicionamiento con el tema de la caja tonta. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, los Rubber City Rebels. Pedazo de banda de Ohio. De finales de los 70, principios de los 80, luego reactivados, donde grabaron un fantástico álbum titulado Pierce My Brain, que además lo sacó en vinilo Monster Records. Yo tengo un cariño especial a este disco porque me encanta. Y bueno, de vez en cuando me pongo el vinilo en casa y lo disfruto un montón. Había temazos y este Your Television Lies es uno de ellos. Rubber City Rebels. Dejamos a los Rubber City Rebels con ese Your Television Lies y escuchamos ahora a Shock Treatment, que bueno, en su disco, en su segundo LP Punk Party del año 1995, incluían el tema TV Show, ¿no? Si no recuerdo mal, lo tengo que tener por aquí, TV Show de Shock Treatment, los de Castellón. buena. Ahí estaban, Shock Treatment, desde Castellón, ese gran disco, ese punk party del año 95, TV Show. Seguimos con estos temillas donde la televisión es la protagonista, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora vamos a escuchar, en este caso no del disco, sino de un directo, A Sudor, que tienen ese tema tan rabioso. Ellos, bueno, tan rabioso es que la banda es 99,9% rabia, punk hardcore. Ellos salen por televisión. En este caso es en un concierto celebrado en 2013, en junio del 2013, en la sala Juglar, que creo que está en Madrid. Y son Sudor, en todo su esplendor. Ellos salen por televisión. Ahí está el trío. Grandes aplausos para Sudor con ese auténtico trayazo que acabamos de escuchar. Ellos salen por televisión. A estas alturas muchos y muchas igual os estáis preguntando, todavía no va a sonar el tema Television Addicts, de, bueno, original de los australianos The Victims, pero que digamos que es un tema que se ha hecho bastante conocido gracias a la versión que hicieron los Helicopters en un single. En un single que además creo que publicó Muster Records también, ¿no? Y bueno, yo me voy a quedar con el tema original de la banda de Perth, The Victims, de finales de los 70. Y ese es el Television Addicts sonando ya. Say Mamma Mía. De esos temas que te atrapan, sí o sí. Estaban The Victims. Por supuesto que yo, como supongo que la gran mayoría de los mortales, escuchamos este tema en la versión de los Helicopters y luego ya pudimos escuchar la original de esta banda australiana de Perth, Television Addicts, pedazo de tema. Ha habido más versiones, ¿eh? No solo está la de los Helicopters, es que es un temazo que, bueno, se presta a versionar sí o sí. Y bueno, venimos con algo más cercano, algo que nos toca más de cerca, ¿no? Aquella que decía: maldita televisión, sé lo que quieres de mí, televisión, televisión, maldita televisión, me quieres dormido. Bueno, pues nos vamos a pirar. Vamos a ir acabando. Al final, oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la última parte del programa con todos estos temillas, ¿no? Con la televisión como hilo conductor. Seguramente se os ocurren 48 temas más acerca de la televisión. Oye, pues hacemos una segunda parte. Si me los hacéis llegar, yo tomo nota y lo hacemos, sin ningún tipo de problema. Vamos, todo lo contrario. Nos vamos a despedir de este asunto con... Volvemos a Australia. Antes hemos escuchado a The Victims y ahora Ross Tattoo, que en su primer LP incluían este TV, año 1978. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este 3 de enero, primer programa del año 21 de los huevos. Nos vamos, hasta el próximo programa.